El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Moreno, esto es Ocupen su localidad. Hoy con un comienzo un poquito más tarde y un poco accidentado, por cierto, pero bueno, son los avatares que tiene, digamos, una radio comunitaria que se sigue transformando, que sigue mejorando y que bueno, que hoy nos encuentra un poco más, en un espacio un poco más acogedor, sépanlo. Estamos con el operador, su asistente, su séquito de secretarias, etcétera, todos adentro de lo que se conoce con el nombre de pecera, así que es un lugar hoy por hoy que hasta se hace dificultoso respirar y mucho más caminar. Bueno, vamos a charlar un poquito del tema que nos trae hoy, y bueno, y esto para que sepan, es un comentario editorial. La presidenta dijo en Rosario, allá por junio, el día de la bandera, dijo que somos, en ese momento éramos, un país libre y soberano. ¿Qué habrá querido decir con esto? ¿Qué entendemos por libertad y soberanía? A ver si Galeano nos ayuda un poco a comprender esto diciendo que desde siempre fue así, dice el uruguayo. Se dice en los discursos de los presidentes, pero después, a la hora de los hechos, se traduce muy poco en la práctica. Lo que corresponde a la tradición retórica latinoamericana, nos encanta palabrear la realidad. Somos expertos en palabrear la realidad, dice Galeano, pero para cambiarla la cosa es más complicada. Los objetivos para salir de la ruina incesante son clarísimos. Hay que unirse para defender los precios de nuestros productos en el mercado. También negociar juntos la deuda. ¿Cómo se logra algo tan elemental? En el plano de la cultura creo que es fundamental, también nos dice, que estos países decidan qué quieren ser, si caricaturas o países de verdad. Y para eso se tienen que juntar, porque por separado no han logrado ni lograrán nada. Están condenados a repetir como ecos cansados las voces del norte. La pregunta es, en el sur, ¿tiene algo que proponer? ¿Que no sea la repetición del modelo del norte? Consumista, militarizado, violento, que envenena todo lo que toca. El aire, el agua, el alma, todo lo que toca. ¿Ha llegado la hora de formular alternativas viables, que sean concretas y aplicables y conjuntas? Porque la cosa es urgente, nos dice Galeano. Tampoco da para esperar mucho. Se abre ahora una posibilidad muy importante y estos gobiernos consiguen articularse entre sí. Si consiguen articularse entre sí y de verdad, en algún momento las palabras tienen que abrir paso a los hechos. Ahí la presidenta nos hablaba de soberanía y ahí también Galeano nos hablaba de lo que es una soberanía de mentira, porque siguen extrayendo, digamos, nuestros recursos naturales, entre otros tantísimos recursos, manos extranjeras. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿se puede hablar de libertad cuando no hay soberanía sobre nuestros recursos naturales? Recordemos, hace un tiempo se sancionó a la empresa Barrick Gold, tiene nombre y apellido, que explota nuestros recursos naturales. Se sancionó con una multa irrisoria allá por el año 2011. Luego de esa sanción, durante 14 meses siguió echando polvo a los glaciares y destruyéndolos. Se continuó con la captación ilegal de agua, la intervención de maquinaria pesada sobre la naciente del lecho del río. Pero si eso es escandalosamente ofensivo, lo que resulta indignante es que a fines de enero, de allá del 2011, la Corema de Atacama dictara formalmente una sanción. ¿Con cuánto sancionó el Estado a la empresa que explotaba? Lo sancionó con 11.300.000 pesos,

Buenas tardes, estamos en el aire de FM Moreno, en esta sección que es la voz de nuestros vecinos, que se llama Gente Común. Repito, hoy estamos bastante apretujados acá, pero eso no nos impide hacer el programa. Al contrario, confraterniza aún más esto que es la magia de la radio y la comunicación. Bien, nos visitan hoy vecinos de Moreno, distintos barrios, que integran una comisión que tiene como objetivo, digamos, comisión pro asfalto, a raíz de, bueno, parte de lo que hablamos en la editorial, el tema de que tenemos calles que están completamente intransitables en varios barrios de acá de Moreno. Para aquellos que quizá no se acercan a determinados barrios, o sea, basta con ver también cerca de nuestra estación el estado deplorable de las calles. Imaginémonos más allá de lo que es el casco urbano de nuestro querido municipio, y ahí veremos, digamos, cómo están y en qué estado de abandono se encuentran algunos barrios de Moreno. Bueno, nos visitan Laura, Miguel y Patricia. Ellos nos van a contar un poco, creo que va a empezar hablando Laura un poco, y bueno, y acá Lucía le va a hacer algunas preguntas. Adelante. Bueno, ¿de dónde son y qué es la comisión de Pro Asfalto? Bueno, yo soy de Lomas, La Perla, digamos, límite entre Lomas y La Perla. Comisión Pro Asfalto es reclamar por las calles que están totalmente intransitables, deterioradas, rotas, que nos cortan el servicio de colectivos. Por eso nos juntamos los vecinos sin ninguna bandera política, nos vimos obligados a salir ante esta situación a la calle. Yo soy una ama de casa que me ocupo de mi casa, de mis hijas, y nunca tuve que hacer esto, pero ante esta situación me veo obligada a salir. Sí. Yo soy Miguel, de 25. Yo vengo con reclamo desde el 2007, que estamos haciendo reclamo en la municipalidad, y hasta el día de hoy nunca nos dieron nada. Solución. Ahora queremos saber si este año, antes vengan las elecciones y todo eso, si nos pueden dar una solución. Pues ya estamos cansados, todos los vecinos que estamos viviendo en los barrios, estamos cansados ya de estar viviendo sobre, no sé qué, en lugares que no se pueden vivir ya. Ahora no sé, la compañía que siga. Bien, o sea, acá los vecinos, los que nos contaban, básicamente ellos se reúnen en pos de algo que no les corresponde, porque bueno, en nuestro municipio tiene un departamento, tiene, digamos, una secretaría, un espacio que se dedica a esto, que es lo que tiene que ver con infraestructura, con el mantenimiento. Uh-huh. O sea, nosotros votamos cada tanto porque delegamos ese tipo de responsabilidades en gente que está cobrando su sueldo, que recibe dinero por el trabajo que hace, por diferentes organismos que también tienen partidas presupuestarias que deberían resolver esto. O sea, a ver, básicamente los vecinos se reúnen a hacer algo, digamos, que no es la creación de una sociedad de fomento para que los pibes puedan hacer, digamos, recreación. Se trata de garantizar la libre circulación, tan simple como eso, ¿no? Y que lo hagan bien, los que hagan, que lo hagan bien, no que lo hagan, que duren 2 o 3 días, para que más o menos pagar la bronca y después queda todo igual. Nos estuvo pasando, mira, la situación es que nos ha obligado a juntarnos porque te encontrabas con sorpresas de que el servicio del 14, el 8, el 18, el 15, el 5, que son los colectivos de La Perlita que transitan estas zonas, estos barrios que nosotros estamos diciendo, te cortan el recorrido sin aviso. Vos te tomaste el colectivo en Moreno y te dejaron a mitad de camino porque no pueden pasar, porque las calles están en muy mal estado, que el colectivo no sabe si se va a dar vuelta, aunque hubo ya casos que se dio vuelta, así que cayeron. A mí me pasó que me vi obligada en salir porque dejaron a mi hija a mitad de camino a la noche, en invierno, en oscuridad, caminar como 30 cuadras para llegar a mi casa porque le habían cortado el servicio. Pasó que el sábado hubo un incendio en 25 de mayo y no pudo ingresar los bomberos. No pudieron ingresar, la persona estaba en muy grave estado. Entonces nos vemos en la obligación nosotros de salir como padres, como vecinos, como ciudadanos que queremos estar un poquito mejor. y exigimos a las autoridades, al municipio, que se ocupen de esto, no que nos hagan lo que hicieron. Mandaron caños para hacer desagüe en 25 de mayo sobre la calle La Madrid y estos caños están riéndose a la vera del camino, cobijando a los ladrones, porque también está este tema de la inseguridad. Entonces, queremos que se pongan a trabajar. Pero aparte lo peor es que la municipalidad, o sea, te sale como asfaltada y uno paga, o sea, en el puesto lo que es la luz, vos pagás 20, 30 pesos de más, que es como que figura asfaltado, alumbrado y limpieza, y o sea, y no pasa el basurero a su montón, y vos vas y ves los planos y figuran asfaltadas las calles. O sea, uno está pagando los impuestos, pero, o sea, no hace nada, o sea, el basurero yo calculo que ya hace como 2-3 meses, tenés cosas tiradas en el piso, por todos lados, ni siquiera la máquina te pasan, ¿entendés? Es un desastre. Entonces, esta sería su dificultad del día a día que tienen que afrontar constantemente. O sea, que rogamos que no llueva. O sea, llueve y es una cosa que nos destruye a todos, porque no podés salir a ningún lado, no te entra un remis, no te entra una ambulancia, es un desastre. Sí, y bueno, vos recién comentabas esto de la lluvia, digo, ¿cómo padecieron ustedes, los vecinos de 25 de Lomas, justamente en estos últimos días que llovió, digo, que ha llovido bastante, ¿cómo lo padecieron ustedes? Como siempre, o sea, como del tiempo que vivimos ahí, siempre lo mismo, o sea, llueve y es un desastre. O sea, no se puede salir, o sea, tenés que esperar que se seque. Al menos yo tengo chicos que van al colegio, que cuando llueve durante unas semanas, hasta que se seca, no puedes ir al colegio. Porque no puedes salir a la ruta porque no tenés vereda, no tenés nada. O sea que ya es como que uno se acostumbra, lamentablemente. Yo hace 10 años que vivo ahí. Y hay gente que vive hace 40 y el barrio siempre estuvo igual, o sea, no cambia nada. Sí, porque también, o sea, los que por ahí somos de Moreno hace mucho, sabemos que, o sea, Lomas, 25, son barrios históricos del municipio, no son barrios que es porque, bueno, quizá a veces por la necesidad el municipio explota demográficamente, crece de golpe y hay barrios nuevos. Son barrios, digamos, históricos de acá, junto con La Perlita, junto con otros barrios, mi barrio también, que son históricos de acá, de Moreno. Somos históricos y barrios olvidados de Moreno. Y que tiene el mismo problema que nosotros, La Perlita, todos los barrios están en desastre. La verdad que no podemos quedar, no, ya no sabemos qué hacer. Ustedes bueno, dicen... Nos unimos todos, ahora se unieron varios barrios, eso está bueno, porque somos un montón. O sea, no es que se unió uno, el otro, fuimos a la municipalidad, nos encontramos con gente que está haciendo el mismo reclamo. El día que fuimos a la municipalidad había gente de, creo que 5 barrios, y era todo lo mismo. El tema de dónde pasa el colectivo, las calles, el desagüe, la tierra, el basurero, y ahí nos unimos todos, o sea... En bueno, este momento, el 5 y el 15 que van por la calle Segurola, en Satélite, está haciendo un recorrido que nosotros no podemos tenemos que adivinar porque Segurola está totalmente cortada porque es un cráter la calle. Ustedes dicen que en los planos aparece como asfaltada y cuando ustedes van con este reclamo en la municipalidad, ¿qué les dicen? Porque ellos saben que no está asfaltado, lógicamente. Que no hay plata. Que pero una asfaltada. Claro, va a haber ley, figuran asfaltadas las calles. Zona residencial te viene. En los impuestos, zona residencial, zona edificada residencial y es un barrio, o sea, no sé. Sí, que residencia sí porque reside gente. Ahora... Sí, pero residencial la parte de la zona, como que te figura que tenés asfaltado, que tenés luz, que te pasa el basurero todos los días y nada que ver porque es un desastre, o sea. Mira, ellos en realidad lo que nosotros estamos exigiendo es que arreglen estas calles. Dicen que las obras definitivas para el asfalto definitivo sería que comienzan en enero del año que viene, pero nosotros estamos ante una emergencia ahora, porque estamos quedando totalmente aislados. Una ambulancia no te entra, los bomberos no te entra, el colectivo no te entra, o sea, estamos quedándonos aislados. ¿Y qué hicieron? Nosotros hace 2 semanas entregamos un petitorio al municipio, un día lunes, al día siguiente martes, ya estaban haciendo en Lisandro de la Torre y Alfonsina Storni, donde concluye el recorrido del 8 y el 14, fueron a hacer arreglo. El arreglo consistió en tirar escombros sobre los cráteres que había lleno de aguas y tierra, que cuando se secó estábamos todos, no se podía respirar de la tierra del colectivo cuando llegaba. Y ahora con esta lluvia fue un lodazal. Aparte, o sea, hay una imagen que es el progreso, que significa sobre la tierra... una carpeta y asfalto, eso es progreso. Ahora, sobre el asfalto, poner tierra es claramente un retroceso. Exacto, y si no, lo que han hecho en La Madrid y Pedro Agote es poner, hace un tiempo atrás, no ahora, que siguen estando los cráteres así, claro, tiraron escombro y tierra, y después pusieron una capa muy fina de brea, que en las primeras lluvias y el paso del transporte se borró. Sí, como comisión vecinal, como la comisión esta que se conformó hace poco y hace mucho a la vez, ¿qué actividades o qué reclamo, qué medidas llevaron adelante desde la comisión como para que se le haga escuchar el reclamo? Y se presentó justas en las firmas en la municipalidad, se juntaron firmas de todos los vecinos y faltan muchas firmas que hay gente que no quiere meterse en cosas porque tiene miedo. Ya está cansado de que le estemos engrupiendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y nunca se hizo nada. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que esto es así, ¿no? Como que especulan con el cansancio y el hartazgo de uno que abandonamos todo a mitad de camino. Pero esta vez la comisión vecinal, estamos fortaleciéndonos y decidimos seguir hasta que nos cumplan con su trabajo, hasta que ellos hagan la calle, nosotros podamos circular, tener el transporte que necesitamos, entonces no vamos a aflojar. ¿De cuántas calles hablamos? De muchas. Todo lo que es Moreno Norte. Aparte es como un efecto, digamos, dominó, porque o sea, se deteriora una calle, esa calle se deja de circular y se pasa a circular por otra. Claro, entonces se van rompiendo. Cuando paran ahí la Madrid, ¿qué hace? Pasan por el asfalto que es Watt, que es el asfalto que hicieron por el tema que está el colegio. O sea, y ahí es peligroso también, porque te pasan los colectivos, o sea, van chicos al colegio, yo te digo porque ahí van mis chicos también, y ese Watt supuestamente lo hicieron por el tema del colegio. Y cuando cortan, claro, cuando cortan la Madrid por el tema que no se puede, pues está toda rota, pasan por ahí, o sea que rompen esa y lo mismo, como dice él, o sea, van rompiendo una, pasan la otra, ¿entendés? Y es como que siempre se queda todo así. Sí, Watt fue uno de los últimos asfaltos que se hizo en la zona, ¿no? Un asfalto, recuerdo, uno de los más o menos lindos. Sí. Mejorado, sí, porque sí. Asfalto, ellos le dicen, con los cordones, y es un mejorado que hicieron. Según General La Madrid, va a ser cuando se asfaltaba la del cementerio, que es, ¿cómo se llama la calle? La del cementerio que se asfaltó última. Paso. Bueno, la calle del cementerio, que va al cementerio, ahora no me acuerdo el nombre. Salían de ahí y iban a asfaltar la Madrid. Perdóneme, Güemes. Exacto. Güemes. Y bueno, y después de ahí iban a pasar a la Madrid. Ya hace un tiempo largo que estamos esperando que vengan. Sin embargo, no nos prometieron cosas que iban a empezar hace 4 meses atrás. Se habían comprometido que iban a empezar las obras. Y hasta el día de hoy nos estuvieron engrupiendo que... Y que llegan hasta el día de hoy, que tenemos que esperar hasta el año que viene. Aparte, lo peor que hay que... O sea, vos vas a la municipalidad, con el perdón de la palabra, y te boludean. Porque vos vas encima, tenés que abancarte, o sea, los que te atienden en la mesa de entrada, que te miran como si fueses, no sé. Yo te digo, la verdad, el lunes me fui, y o sea, me fui como salgo cuando llueve. O sea, toda embarrada, que fui que me atendieron, y acá tengo todos los papeles, que o sea, te anotan, te toman el reclamo, sí, espera 15 días, 20 días... Y que te sentís un momento que te da bronca porque vos decís, o sea, somos gente, no somos animales, no somos chanchos para caminar en el barro o que no puedes el colectivo, aparte te subís al colectivo y no sabés si llegás a tu casa. Porque por los agujeros que hay, el colectivo es una cosa, lo traes casi se da vuelta al colectivo, o sea, y esa es la impotencia que te da, porque vos decís, o sea, pagás impuestos, o sea, somos gente, o sea, somos humanos, no somos animales. Y también tenemos un municipio donde hay mucho barrio privado y country, y vemos que el acceso a los mismos no es el mismo que tenemos nosotros cuando vamos a nuestro... Aparte, cuando vas a reclamar, ¿qué te dicen? Para mandarte, no sé, un intendente, esos que te caminan por la calle, te dicen, no, tenemos que esperar que se seque o que las calles estén bien. O sea, ¿por qué no bajan ellos y caminan por ahí y se suben al colectivo que uno viaja todos los días? Porque ellos no le vas a ver, o sea, la calle así, ni, o sea, ¿entendés? Ellos como que, bueno... Yo le recuerdo que al señor Mariano West, cuando estaba candidateándose para la elección a intendente, que ganó, porque está en el sitio. Hizo un año el otro día. Claro. Él recorrió las calles del barrio. Él las vio a las calles. No estaban tan deterioradas, pero estaban deterioradas. Él prometió que íbamos a tener noticias. Él prometió que iba a ocuparse de eso, porque él las vio. Vuelvo a repetir, mandó caños para desagüe a la Madrid, que están ahí riéndose. Y eso me parece que ahí es para el dato de color, ¿no? Digo, pasó un año de las últimas elecciones, las cuales ganó Mariano West, la cual tuvo un año de gestión en esta gestión de estos 4 años de que recordamos que Mariano West gobierna hace 20 años sí. Y que no hay soluciones todavía, digo, las calles de La Madrid sigue llena de cráteres, digo, tiene más cráteres que la luna. Ya cuando estuvo de intendente. Digo, exacto. Hay reclamos desde el año 2005, o sea, si hacemos memoria, Lo tuvimos al señor Arregui, lo tuvimos al señor Hues, y preguntémonos quién tenemos ahora nuevamente. Habría que proponerle a Mariano Hues, si nos estás escuchando, te proponemos que se pueda armar una línea de empresa de canoas alternativa. Totalmente. para los días de lluvia. Para cuando que done botas a las personas para que podamos salir, porque ¿viste? Bueno, eso también es otra claro. Eso también es un poco, perdón, un poco ilógico que de caños cuando que ni siquiera está la calle como la gente como para ponerlos, porque me imagino que seguramente las zanjas se llenan de agua terriblemente cuando y parece una piscina cuando hay zanjas, porque muchas veces ante la lluvia se llena todo de agua, los vecinos salimos a hacer zanjeos y a limpiar para que pueda drenar e irse el agua. Porque si no, no hay tampoco. Entonces es un poco tonto. Barrios olvidados, como te dije. Barrios olvidados, totalmente olvidados. Bueno, no sé si los vecinos, algo más para acotar acá. Bueno, casualmente... Estamos ahí, donde nos juntamos. Sí. Nos estamos reuniendo los sábados a las 4 de la tarde en la escuela número 23, que es la que está en La Madrid y Araucanos. Queremos que los vecinos se acerquen, que nos acompañen en esto, que es una lucha para todos. Y los barrios, bueno, por eso, Barrios Lomas, 25 de Mayo, La Perla, Alto de la Torre, Satélite, La Victoria, son todos los barrios involucrados. ¿Todos estos están participando hoy de la asamblea, de la comisión? Se están acercando, pero queremos que se acerquen más barrios, que sea de todo Moreno. Si nos podemos ir juntando, entonces sí, vamos a ver qué podemos hacer entre todos. Como dice él, algunos tienen el miedo y otros ya están cansados. Ya no es como que no quieren ir más. Es como que vos vas y siempre lo mismo, como si están cansados. Pero hay que unirnos todos para que se cansen ellos y hagan algo. Porque nosotros vamos a seguir. O sea, empezamos y vamos a seguir hasta que nos den una solución como la gente. Bueno, sí, ahí casualmente esta semana me hablaba una vecina de Barrio La Perlita, ahí Marcos del Bueno y Perú. Cayó un poste de cemento sobre una casa hace una semana y está ahí descansando el poste de cemento. De gran, digamos, porte, digamos, el poste descansando sobre una propiedad, nadie vino a correrlo, nadie vino a sacar los cables. O sea, el estado de abandono se repite y paradójicamente hay un local, una unidad básica del municipio que sí abre todos los días y pasa por abajo del poste de cemento y mucho no importa. O sea, es una cuestión, digamos, acá lo que rescatamos por parte de los vecinos que vinieron es el compromiso, es la unidad, y seguramente se van a seguir juntando y van a discutir y seguramente van a pelearse, pero es de eso se trata, juntarse, o sea, de limar las asperezas, de conseguir un proyecto en común y salir adelante. Claro, porque lo que nosotros estamos haciendo es, en la diversidad de opiniones y todo, el objetivo es único. Sí. Otro ejemplo que se pongan a trabajar. Que se puede ver constantemente, por ejemplo, fue lo que pasó luego del temporal. Desde las escuelas hasta las calles, hasta todo sigue de la misma manera. O sea, se sacó lo más grande, por así decirlo, pero hay cosas que quedan. Vos fijate, yo tengo un tenemos un concejal que es del barrio, que él sabe cómo están las calles. Él vino, nos prometió cosas y hasta el día de hoy, viste, la vemos muy muy mala. Te prometen 15, 20 días, 20 días, así te dicen. Después te llamás, pues venís vos a los 20 días, te dicen, no, 20 días, así te tienen, así, así cuántos años. Él vivía en el barrio. Vivía. Ahora, no sé si la madre o el hermano, sé que viven, ¿viste? Pero hasta el día de hoy, ¿viste? Nos dijeron que iban a hacer esto, vamos a arreglar. Nos están engrupiendo. Bueno, le decimos de acá al concejal Barreiro que, bueno, que escucha a sus antiguos vecinos de donde él habitaba antiguamente y donde habita parte de su familia. Bueno, nos despedimos de esto que es gente común, seguimos con el programa y, bueno, y antes que nada hacemos una pequeña reflexión. O sea, el derecho a circular libremente es un derecho que tiene que ver con nuestra soberanía, es un derecho que tiene que ver con un derecho humano de poder salir y entrar de nuestras casas y circular por todo nuestro territorio nacional. Hace un tiempo atrás el encargado de lo que es la parte que le compete, el tema de arreglos de las calles, etcétera, se llama Oscar Siburu. Oscar Siburu dijo que no había que las calles se rompían mucho porque la gente, en el boom del consumo para arreglar su casa y refaccionar, entraban muchos camiones con material para la construcción y eso hacía que se rompa. Entonces, esa era la justificación que daba Oscar Siburu. Claro está que si esa es la justificación, es porque la gente está gastando más, supongamos que sea así, y a su vez el municipio también está recaudando más. O sea, cuanto más plata se mueve, más plata se recauda. Entonces, la plata está en algún lugar. También parte del gran parte del presupuesto, creo que cerca del 70%, se iba en lo que es la empresa recolectora y en sueldos. Sabemos que si la empresa de recolección de residuos se controla como es debida, digamos, su servicio, eso generaría un ahorro importante a nuestro municipio, que también se podría destinar en el arreglo de las calles. Uno es un simple ciudadano, no tiene por qué ponerse en el rol de ministro de Economía de municipio, pero la cosa es fácil, o sea, si tiene cuatro patas, pelo y dice guau, es un perro. O sea, esto es tan simple como eso, y bueno, creemos, esperemos que tenga la voluntad para solucionar esto, que es un problema verdadero. Una calle rota implica que no se puede ir a trabajar, que no puedas ir a la escuela, que no pueda entrar una ambulancia, si hay vecinos que reciben tratamiento de diálisis, si hay chicos discapacitados, es un auto, o sea, una persona en silla de ruedas te tiene que movilizar en ala delta. O sea, es tan simple como entender eso, y esperemos que se sensibilicen y que hagan su trabajo, porque para eso cobran. Sí, sí, recordemos que hace aproximadamente una semana en el Clarín Zonal, que sale cada 15 días aproximadamente, salió una nota en donde decía que en el partido de Moreno habían varias calles de los barrios 25 de Mayo, Loma, Cortejarena, Reja Grande, que estaban arregladas. Justamente todos estos lugares que nosotros mencionamos anteriormente fueron uno de los más afectados por el temporal, y que hoy siguen así. Digo, hoy no hay una respuesta en ninguna de estas calles, en ninguno de estos barrios, y que es una preocupación que no se haga nada, es una preocupación que desde hace aproximadamente 5 o 6 meses que fue el temporal, lo único que se haya podido construir sea el trébol nuevo, siendo que las casas de los vecinos, siendo que las casas, las salitas, las escuelas están en estado deplorable. Digo, me parece que es para llamar la atención, es para que nos estén escuchando, se preocupen y empecemos todos a preocuparnos por esto que justamente nos incumbe a todos, y que si, bueno, se acerca otro temporal, vamos a estar complicados. Bueno, estamos con Matías en la operación, Florencia en la producción. Bueno, José Ferrera quien les habla, Juan Soto, Lucía. Y bueno, vamos, agradecemos eternamente a los vecinos que se acercaron a manifestarnos un problema que es de todos. Y bueno, vamos con un tema musical, a ver con qué nos sorprende el operador, y seguimos con Ocupen su localidad. Días y flores. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino. La rabia se me ha podrido el cariño, la rabia.

Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Ocupen su localidad. Buenas tardes, seguimos acá en Ocupen su localidad, en esto que es una radio recuperada, una radio comunitaria y una radio que se está refaccionando, por eso seguimos acá apretados. Estamos cerca de 635 personas en un espacio de 4x3, lo cual es mejor aún porque hace que todos estemos más cerca y nos podamos escuchar aún mejor. Y un ventilador. Y hay un ventilador. Acabaron de poner un ventilador. ¿Cuál? La nueva adquisición de la pecera es nuestro ventilador. Sí, digo, nuestro estaba ahí, no sabemos bien de quién es, pero bueno, muchas gracias a quien tuvo la amabilidad de hacerlo llegar. Hoy el tema que nos traía era el tema de la soberanía, ¿no? Hoy el programa estuvo medio como no desorganizado, porque siempre lo está, sino que se alteró el orden, digamos, de la estructura habitual, por esto de que, bueno, estaban los vecinos y era urgente que ellos hablen, era un problema muy, muy, muy importante, muy grave que estaban sufriendo. Y a su vez, ¿de qué te sirve una radio comunitaria si no es la voz de los vecinos? Y si no, si no estamos suficientemente maduros como para entender que un problema urgente es mucho más importante que el orden y la estructura de un programa de radio que se puede hacer, digamos, mañana, se puede acomodar o no, puede salir siempre así. Lo importante es que sea la voz de los sin voz. Exactamente, digo. Y como decía José, esto es un micrófono abierto en donde pueden acercarse a participar, a comentar, a traer alguna idea, a traer alguna sugerencia, a comentar alguna actividad que se va a realizar en el municipio, en el barrio, en la localidad, en el partido. Digo que esto es un, bueno, es justamente un micrófono abierto para la gente común, para todos nosotros, para todos los que sufran algún tipo de violencia, de lo que sea, poder, bueno, venir a comentarlo acá. Esto está abierto y siempre va a estar abierto. Bien, y aquellos que viven en esos barrios que estuvimos hablando hoy y no pueden salir de su casa y tienen y quieren llamar por teléfono, ¿cuáles son las vías de comunicación, Lucía? Tenés el celular 11-61-54-03-59 o el teléfono en línea que es 466-6559. ¿La temperatura? No sé. Bien, debe ser más 22 grados. Más o menos. Más o menos. Aprox. Ah, ahí está. Sí. Muy bien. ¿Y qué somos nosotros? O ¿cómo nos definimos hoy? Mira, hoy no se nos escapa la tortuga. Creemos que sin clientes no hay trata. En el 94 nos cortaron las piernas. Estamos a favor de la renuncia a Sabatella y la pelota no se mancha. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Hoy estamos afiladísimos y más maradoñanos que nunca, porque bueno, ayer fue la Navidad maradoñana. Ayer fue el cumpleaños del Diego, así que un saludo. Feliz para el cumpleaños. Diego que nos está escuchando. Seguramente, igual junto con Chávez y tantísimos otros. El Pepe, Galeano. Galeano no sé, porque dice que le robamos muchas cosas. Es, digamos, a veces si uno escribe y deja que las hojas se las lleve el viento, puede ser que cualquiera las recoja y las repita. Queremos mandarle un saludito a Robert de Lobo Suelto, que nos escucha todos los miércoles y que, bueno, nos acaba de mandar un mensajito, así que, bueno. Ya. Lobo Suelto, sí, un programa de mucha calidad, un programa de mucho rock, de mucha cultura rock, y muy piola, ha tenido entrevistas muy, muy, muy piolas en este último el último tiempo, que bueno, me hice oyente de Lobo Suelto. Muy bueno. Hoy nos traía el tema de la soberanía, y hablar de soberanía también implica no solamente hablar de la libre circulación, hablar del derecho que tenemos sobre nuestro territorio por el hecho de habitar en Argentina o elegir ser argentinos. Recordemos siempre eso. A diferencia de otros países donde nos sacan a patadas, nosotros somos argentinos cuando nacemos en Argentina y somos argentinos cuando elegimos ser argentino. Todo aquel que quiera puede ser argentino, nativo o por opción. Eso nos hace amplios, nos hace grandes, nos hace un país hermano de todo aquel que quiera venir para estos pagos. El hecho de que venga gente a nuestro país extranjero no quiere decir que va a haber menos trabajo, no quiere decir que van a haber más delincuencia. Eso tiene que ver con valores de las personas, con formas de vida de las personas que son indistintos a su nacionalidad. Esto parece mentira, en pleno siglo XXI hay que aclararlo. Acá hay territorio, acá hay comida para todos. Lo que pasa es que la manejan muy pocos. Exactamente, acá hay un territorio extenso de norte a sur, de este a oeste, y que muchas veces, digo, en las provincias del sur gobiernan o son dueños muchos empresarios extranjeros, como yanquis, ingleses, de diferentes canadienses, digo. Entonces, justamente acá hay esto es un territorio extenso en donde puede venir el que quiera, siempre y cuando, digo, respetemos a las diferencias, las diferentes culturas, creencias y religiones de todos los que habitamos. Pero qué feo cuando nos vienen a imponer las cosas, cuando toman el lugar y nos obligan a algo. Da tu ejemplo, que siempre... Mi ejemplo, claro, siempre es el McDonald's. El McDonald's es una... Es una pavada, pero es una pavada que sirve para todos los ejemplos del capitalismo. Uh-huh. Cuando nos imponen... Y hoy es Halloween, ¿no es cierto? Exacto. O Halloween. Una fiesta que nos imponen, que nosotros tomamos como propia cuando que no lo es. Encima que... O sea, que los gringos se la apropian, y tampoco es de los gringos. De los gringos norteamericanos. Porque en realidad es irlandesa, es celta. O sea, hoy supuestamente se abre el umbral entre los vivos y los muertos, y son los muertos quien, digamos, por un corto periodo de tiempo, habitan junto con los que estamos vivos en el mismo, digamos, territorio. O sea, hoy los muertos son soberanos del mundo. Pero bueno, ni siquiera es de los gringos. Los gringos la hacen porque, bueno, para hacer películas de locos con motosierra y cosas por el estilo. Pero en realidad es celta, y tengo entendido, bueno, es irlandesa, ¿no? A nosotros no nos da terror justamente ni que los muertos se levanten, ni que parezcan los asesinos con motosierra a masacrar a un montón de personas, sino que nos da terror justamente el estado de nuestras calles, que por eso lo denunciamos, que nos da terror el estado de nuestro hospital, por eso lo denunciamos, que nos da terror el estado de nuestras escuelas, y por eso lo denunciamos. Y que, bueno, como decían acá recién Juancito, y ahí estábamos cerrando, el tema de los... de que, bueno, que en el sur nuestro... Hoy hablamos de la minería, o sea, cómo se destruyen nuestros glaciares, cómo se explotan nuestros recursos naturales, ¿no es así? Y muchas veces la soberanía tiene que ver con eso, o sea, también con el sentido de pertenencia que tenemos que tener como pueblo y cuidar y defender nuestros recursos naturales. También existe lo que es la volviendo a lo anterior, ¿no? De todo aquel que quiera habitar el suelo argentino puede hacerlo, y hay comida para todos, y de eso se trata cuando hablamos de soberanía alimentaria. O sea, hablar de soberanía alimentaria implica romper el esquema tradicional del capitalismo de oferta y demanda de los alimentos, que son de primera necesidad. Con esto, con la soberanía alimentaria, se propone un modelo alternativo de soberanía, de un derecho de cada pueblo a definir sus políticas agrícolas y alimentarias, controlar el mercado doméstico y extendiendo al mercado internacional a modo de complemento. Entonces, esto implica devolver el control de los bienes de la naturaleza, como la tierra, el agua, las semillas, a las comunidades, y luchar contra la privatización. De eso se trata cuando hablamos de soberanía alimentaria. Entonces, en este país... Entonces, de esta forma se garantiza que todos puedan comer en un país donde se tiraban cifras de 4 millones de personas desnutridas. En Argentina, increíblemente, hay 4 millones de personas desnutridas. Esto implica el 1% de los 40 y pico de millones que somos. O sea, acá lo es hasta grosero, es escandaloso que esto pase. porque quiere decir que alguien se está quedando con lo que no le corresponde y no está comiendo dos platos de guiso mientras el vecino no come ni siquiera uno, sino que se está enriqueciendo, se está llenando los bolsillos. El control por parte de la agricultura a una pequeña escala, volviendo a esto, hace que también se usen menos combustibles fósiles, entonces también se contaminaría menos y fomentaría mucho más el comercio regional. O sea, de esto también, esto es lo que hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿no es así? Ahí también, y esto lo, los chicos más jóvenes por ahí tienen más idea, ¿no? Cuando hablamos de la soberanía energética. Soberanía energética, bueno, acá un documento que hemos encontrado, una nota ahí dando vueltas, creo que pertenece a Pino Solana, recuerdan que allá por el 2010-2011 hubo una crisis energética muy grande y asegura Pino que se pudo evitar la crisis con energías renovables. Entonces fue lo que consideraron, no esta figura, digamos, política, sino especialistas en energía solar, energía eólica, en audiencia pública en la Cámara de Diputados, organizadas por Proyecto Sur, entonces Movimiento Proyecto Sur. Entonces vemos acá que, digamos, la soberanía energética, o sea, el tener nosotros el control de modos alternativos de producir energía, hace no solamente disminuir los parámetros de contaminación, sino que hace que también los vecinos, todos nosotros, ahorremos dinero, y bueno, sabemos que hoy por hoy nos cuesta bastante vivir, está siendo bastante difícil y bastante elevado el costo de vida. Sí, ahí está por ahí el ejemplo del municipio de Morón, que tiene en la plaza San Martín, la plaza que ubica justamente al municipio, tienen un panel de energía solar. Digo, ¿por qué no en todos los municipios podríamos tener justamente paneles que se puedan utilizar este tipo de energía renovable para producir electricidad, para dar, digo, justamente todas estas cosas? Digo, me parece que son medidas que hay que seguir, digo, son motivos que por los que hay que luchar. Sí, recordemos, ¿no?, para los que recién se enganchan con el programa, bueno, lo que nos trae hoy acá a la mesa es la soberanía. Bueno, saludamos a todos los pueblos oprimidos del mundo en los cuales su soberanía se ve claramente dañada, caso de Palestina, o sea, con la ocupación sionista. Bueno, la soberanía que se ejerce en el estado de Chiapas por parte del movimiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, donde ahí sí es un ejemplo de soberanía alimentaria, soberanía sobre sus recursos naturales, soberanía sobre la libre circulación. Esos son ejemplos de soberanía. Son pequeñas islas, ¿no?, en este mundo, pequeños lugares que hacen que muchos tengamos tengamos esperanza de que la cosa puede ser de otra manera. Ahora, bueno, vamos a pasar a lo que es el último tramo del programa y vamos a cerrar con alguna cosa. Bueno, estuvo acá en boga bastante el tema de la Fragata Libertad. O sea, la Fragata Libertad, nosotros tenemos, volviendo al tema, somos soberanos sobre la Fragata Libertad. Bueno, tras un embargo que se sufre, un embargo económico, la Fragata Libertad queda en Ghana. Entonces, bueno, es un problema que tiene en base a lo que es nuestra deuda externa. O sea, muchas interpretaciones culpas y descargos se oyen en estos días sobre el embargo de la Fragata Libertad y la torpeza de los funcionarios sin que se dijera la causa primigenia de que no se investigue desde hace 30 años la deuda externa argentina. Todos los títulos emitidos desde 1976 contemplan la cláusula de renuncia y la inmunidad soberana, sometiendo a nuestra soberanía a los tribunales de Londres, Nueva York, que siempre han fallado contra nuestros derechos. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, en el momento que nosotros contraemos deuda externa, perdemos nuestra soberanía en gran parte de lo que son nuestro patrimonio nacional. ¿Qué pasa acá? Estamos criticando de que, bueno, qué loco que son los africanos, qué loco que son los ganeses, que se nos quedan con nuestra querida fragata. La fragata es consecuencia, no es causa. O sea, ahí lo que hay es una deuda ilegítima que seguimos pagando religiosamente y nunca dejamos de pagar. Entonces, la fragata, bueno, que vuelva la fragata, Libertad, es importante para como un símbolo, digamos, sí, puede que lo sea. Pero también detrás hay una deuda enorme que tiene todo, que asumió pagar todo el pueblo argentino, que asumió no, que se le obliga a pagar, porque jamás eligió hacerlo. Que lo privatizó Cavallo y Menem en los 90. Fue lo único que estatizó, perdón, digo, fue lo único que estatizó este gobierno menemista, y después, bueno, vendió todo. Y deuda que hoy por hoy, en un gobierno que se asume como progresista, se sigue pagando religiosamente. Vamos a un tema musical, un separador, una tanda, y vamos con la última parte del programa. Ya nos vamos arrimando a la tranquera. Sigamos en Ocupen Su Localidad, en esta radio felizmente recuperada. Ocupen Su Localidad, un programa sin actores principales. Bueno, acá estamos en este último tramito de lo que es el programa de Ocupen Su Localidad, en lo que hemos dado o denominado como las cuatro frescas. Al principio eran cinco, pero bueno, después las bajamos. Así que bueno, vamos a estar un poco comentando acerca de diferentes noticias que ocurrieron en esta última semana, en estos últimos días, a nivel nacional y también local. E internacional, ¿por qué no? Porque somos habitantes del mundo, somos todos. Este es un programa cosmopolita. Exactamente. ¿Viste? O sea, ¿cómo sos? Soy cosmopolita. José es nuestro, sábelo todo. No, sábelo poco, pero cosmopolita. Bueno, empezamos con una noticia zonal, si se quiere. Que en La Matanza y varios distritos de la zona oeste, como Morón, Merlo, Moreno, que fueron afectadas por la última lluvia, el último temporal de la semana pasada. Y bueno, el dato principal o preocupante es el de La Matanza, ¿no? Que todavía no bajó el agua y hay cada vez más evacuados. Si bien dejó de llover, las inundaciones siguen por el desborde del río Matanza, que bueno, justamente está desbordado. Entonces lo que hacen es que hayan evacuados en los barrios de La Matanza, y bueno, y que los chicos no vayan a la escuela. Hay aproximadamente 124.000 chicos que hoy no están yendo al colegio por justamente las inundaciones. Hoy nosotros nos tocó un día lindo, pero allá en La Matanza siguen padeciendo estas problemáticas. Aparte, bueno, cuando se va el agua de las casas, no se va el problema, sino que se va una pequeña parte del problema, porque creamos, digamos, nuestras pocas cosas, nuestra ropa o nuestros muebles quedan totalmente deteriorados. Entonces empieza ahí el trabajo de reconstrucción. Generalmente las zonas inundables son paradójicamente la zona donde habitan las personas más pobres, donde más cuesta, digamos, volver a comprar aquello que se mojó, donde las paredes no son del mejor material, así que implica, digamos, un deterioro en la estructura de las casas, de los ranchos, de los vecinos de las zonas inundables. Entonces, ahí lo que tenemos que ver, o sea, no, cómo la desidia del poder político, digamos, local, en el caso de Matanza, provincial y también nacional, o sea, de hacer planes de infraestructura que drene ese agua, o en el caso de que lo sea, o sea, construir, digamos, barrios populares y mudar a los vecinos, porque puede ser que la zona no sea habitable, y como puede pasar perfectamente, pero nos tenemos que, digamos, el poder político se tiene que hacer cargo de esto que es un problema. Sí, hay, como decía José, acá hay mucho en Matanza, hay muchos vecinos que viven a la vera del río. Entonces, son los primeros. Crece el cauce, por ende. Son los primeros afectados. Son los primeros afectados, los primeros damnificados, en estos tiempos que, bueno, lo vemos todo el tiempo. Sí, también, o sea, con el tema del agua aflora también lo que son las enfermedades de piel, las enfermedades respiratorias. Entonces, convengamos que el sistema de salud tampoco es el mejor, o sea, esto hace que se colapse absolutamente todo. O sea, y básicamente recordemos esto, o sea, la guita está para hacer las cosas, lo que pasa es que se gasta en otra cosa. Entonces, ¿qué entendemos? Y esto es algo que siempre decimos en este programa, que la corrupción mata, la corrupción es asesina, directa o indirectamente. O sea, la corrupción hizo que mueran 51 personas en 11 con el tema del Sarmiento. La corrupción hizo que mueran los pibes, los ciento y pico de pibes de Cromañón. O sea, y la corrupción hizo que un vecino no pueda salir de su casa por el estado de su calle. Y la corrupción, entonces, la madre de todos los problemas es la corrupción, que es hija y es prima o es hermana o lo que sea del sistema capitalista. O sea, donde un sistema donde se prioriza la acumulación por la acumulación misma hace que las personas solo quieran acumular y por ende se vuelvan corruptas. O sea, no hace falta ser Keynes para explicar esto, ni Carlos Marx, ni Mariátegui. O sea, es una cuestión que viene muy desde el sentido común. O sea, 2 + 2 son 4 y a la bosta. Sí. Aunque muchas personas quieran hacernos parecer que es 3, como señor Guillermo Moreno, es 4, así que bueno. Es para tenerlo en cuenta. Después, bueno, otra de las noticias que tenemos acá es otra vez patotas de la UTA y DOTA atacaron a gremialistas, si se quiere, a 3 delegados de la Niña 60 que se solidarizaban con un chofer despedido que estaba encadenado de manera de protesta. Llegaron matones armados enviados por la Unión de Tranviarios Automotor y la empresa DOTA para desalojar al chofer despedido. Unos verdaderos hijos de UTA, ¿no es cierto? Es quedó picando en el área y no había forma de desperdiciar semejante pelota. Disculpame, te corté con el humor. Con la seriedad. No. Soy una máquina del humor. Justo ahí terminaba. Sos una máquina del humor. Así que, sí, digo, esto. No sé, recién José hablaba de la corrupción. La corrupción mata. Digo, esto nosotros también vemos que es parte de la corrupción. Vemos que patotas. Muchas veces apoyadas por los sindicatos, por las empresas, por los grandes, los que tienen la plata para hacer que el pobre siga siendo pobre. Y en este caso, un chofer que había sido despedido, vaya, caiga la patota y le diga, bueno, te tenés que ir porque te tenés que ir. Y si no... Increíble, ¿no? Como vemos el concepto patota en el sindicato, patota en el municipio, vemos patota también en la cancha de fútbol. Yo propongo la creación del Sindicato Único de Patoteros Argentinos. Tenemos que ver cómo organizamos esa sigla, ¿no? Porque evidentemente tendrían que legalizarlo porque ningún patotero va preso. El otro día se patearon un tipo en toda la hinchada de Boca hasta abajo. Y absolutamente nada. Recordemos que Jack, si se quiere, puede llegar a existir, digo, con los hinchas unidos de Argentina, que fueron los que viajaron al Mundial de Sudáfrica, que fueron también los que intervinieron en el Parque Indoamericano, que responden muchas veces al gobierno nacional. Uh-huh. Digo, fueron también los que mataron a un hincha de Rosario Central en la provincia de Santa Fe. Esto hay que tenerlo en cuenta, digo, ya existe... estas patotas agremiadas en los hinchas unidos argentinos. Que Cristina dijo en su momento, sí, porque yo apoyo el fervor del hincha que se agarra del paravalancha. Señora presidenta, en el paravalancha están los delincuentes. Yo si voy al paravalancha me bajan a patadas hasta por lo menos el área chica, o sea, si más o menos hasta ahí, hasta la fosa, si es que hay canchas con fosa todavía. En el paravalancha están los delincuentes, aquellos que viven del club, viven del socio, viven de aquellos que quizás vemos el fútbol por la tele porque no podemos ir, porque si nos dan 1,000 hinchadas, 1,000 entradas para ir a ver a nuestro club, se la reparten entre ellos mismos y a su vez la revenden entre los que ellos quieren. Sí, parece algo parecido con lo que pasa con las casas acá en los municipios, ¿no? Digo que muchas veces los punteros políticos reparten la casa a el vecino, a el amigo o al conocido de ese mismo puntero. Sí, barrio Casasco, estás hablando puntualmente, que son 500 viviendas, 200 y pico se repartieron entre amigos del municipio, quienes a su vez las vendían y como eran amigos del entonces juez Radrizani, ordenaban el desalojo, las volvían a vender, las volvían a desalojar, las volvían a vender. Entonces, bueno, ahí también vemos, ¿no?, cómo la corrupción mata, te deja sin vivienda, el negocio de la patota y la creación, esperemos que no sea nunca, ¿no? Del Sindicato Único de Patoteros Argentinos, que bueno, Juancito dijo que se parece a Hinchas Unidos y es muy el paralelismo está entra como un guante, ¿no? Sí. ¿Qué más hay, Juan? Tenemos una noticia más por ahí local, que bueno, que el miércoles pasado nosotros anunciábamos antes de cerrar el programa que en el Consejo Deliberante se iba a estar votando la quita del nombre de Julio Argentino Roca, la avenida que está ubicada en Cruce Castelar. Bueno, efectivamente se votó y bueno, los concejales habían dos propuestas, una de bueno, concejales oficialistas que querían ponerle Néstor Kirchner a razón de bueno, de su aniversario de su muerte, que fue hace aproximadamente unos días. Uh-huh. Y como un homenaje, digamos, del Partido Justicialista de Moreno. Exactamente. Y después estaba la otra propuesta, que bueno, que fue armada por vecinos, por espacios culturales, por la comunidad educativa de Cruce Castelar, que eran los pueblos originarios. Uh-huh. Avenida de los Pueblos Originarios, bueno, que tuvo quien la defendió en el recinto fue el concejal socialista Carlos López. Bueno, que se votó a favor de Néstor Kirchner, la mayoría de los concejales, exceptuando Walter Festa. Uh-huh. Hay que marcarlo esto, que Walter Festa votó en contra. Sí. Votaron a favor de ponerle Néstor Kirchner a... Sí, inclusive, bueno, el concejal radical, Arrizabalaga, se abstuvo de votar. Y ahí quedó, o sea, se le puso Néstor Kirchner. Esto, ahí Carlos López decía que con esto le estamos dando el gusto a Roca. Y yo pienso que se le da el gusto a Roca, más allá de que el presidente Kirchner merecerá muchos homenajes. O sea, nosotros entendemos la importancia que tuvo Néstor Kirchner en nuestra historia, más reciente, ¿no? En un montón de cosas. Y entendemos que el Partido Justicialista lo quiere homenajear y gran parte del pueblo de Moreno, y eso lo respetamos y lo bancamos, porque si es la decisión del pueblo, vamos para adelante. Pero hay una cosa, ahí Carlitos López decía que estamos dándole el gusto a Roca, y se lo estamos dando, le estamos haciendo un homenaje a Roca al poner Néstor Kirchner, porque Roca, el poner la avenida de los pueblos originarios implica desterrar definitivamente a Roca. Implica sacarlo a Roca y cambiar, digamos, una idiosincrasia que imperó durante muchísimo tiempo en nuestro país, que tiene que ver con la figura de este genocida y de este proyecto de país que también quería Sarmiento, entre otros, y Mitre también. Entonces, el desterrar a Roca por Avenida de los Pueblos Originarios era una patada en el culo a Roca y era el triunfo de nuestros pueblos que fueron masacrados, que fueron humillados y que siguen siéndolo hasta el día de hoy. El ponerle Néstor Kirchner es un homenaje al Partido Justicialista, es un homenaje a Néstor Kirchner, pero le estamos dando el gusto a Roca de que no lo saquen los pueblos originarios, sino que una cuestión coyuntural, de una cuestión que tiene que ver con un contexto histórico particular, que es este que vivimos hoy, le saque el nombre y ponga el de Kirchner. Así que, bueno, por un lado se fue Roca, pero bueno, llegó Kirchner. Es un sabor amargo para aquellos que trabajamos de este programa también por cambiarle el nombre a la avenida. Nos vamos acercando a la tranquera. ¿Qué, te quedó algo colgado, aparte del arito ese que te has puesto hoy? No, un chivo, el miércoles... Se siente. El miércoles 7 de noviembre, miércoles que viene, se va a hacer una movilización. Estudiantes del distrito de Moreno van a movilizar a La Plata, a la Secretaría de Infraestructura, para reclamar las mejoras edilicias de los colegios. ¿Le avisaron a Feynman, que es el que le molesta tanto esto, que los llama conchudos a los pibes que dicen estas cosas? Sí, no, vamos a tratar de... yo propongo que los pibes vayan a Feynman y le digan, o sea, con la bandera de somos eso que usted dice. Repetinos el día y la causa, digamos, de semejante movilización. El miércoles, a partir de las 8 de la mañana, van a estar concentrando en la puerta del Consejo Escolar los estudiantes. De ahí se van a dirigir a La Plata, a la Dirección de Infraestructura, para, bueno, justamente reclamar por la mejora de edilicias de los colegios. Qué bueno y qué malo. Qué bueno que los pibes se hagan cargo, digamos, de llevar adelante sus reclamos. Y qué malo llegar a ese punto para que nos den bolilla. Porque tendrían que preocuparse, digamos, por hacer el centro estudiante, por hacer una biblioteca, por cambiar los contenidos para que sean más críticos, pero no. Todavía estamos en lo básico, todavía estamos pidiendo que nos arreglen el edificio, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra cosita, Lucía? No, no, esa era la nueva fresca de nosotros como... Un saludo para gran Nico que nos está escuchando, así que bueno. Está bien, bien, bien. Me alegro que usted casualmente pertenece al mismo programa que del otro compañero. Para que le mande un mensaje. Robert, que bueno. Bien, bien. Bueno, entonces saluda a Lobo Suelto entero que escucha este programa y nosotros le devolvemos la gentileza poniéndole el oído a ese programa y a todos los de la FM Moreno, que está muy buena. Todavía nos falta poblar el aire. Y esperemos que vayan llegando con el devenir de los tiempos, gente con ganas de participar, con gente piola y etcétera. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dentro de 7 días en esto que hemos dado en llamar Ocupen su localidad.